Pues hemos organizado un movidón para el próximo 15 de enero espectacular para no perdérselo. El próximo 15 de enero no te puedes perder Locos por la Música, el festival para recordar las mejores canciones del pop español que guardamos en nuestra memoria. Locos por la Música, el mejor festival de pop en español de los 80 y los 90, presenta en esta edición a Seguridad Social, Toreros Muertos, Revolver, No me pises que llevo chanclas, OBK y muchos más. Puedes comprar tus entradas ahora mismo si quieres en kissfm.es y así podrás disfrutar de un concierto espectacular en el que escucharás canciones en directo como esta. ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No, fui yo, fue nuestro corazón. García. Antes en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Terminando ya el lunes, ¿eh? Como no nos damos cuenta, ya casi es martes, ¿eh? Os fijáis, ¿eh? ¡Qué maravilla! Acompañándote a casa después del trabajo y eso sí, haciéndolo con la mejor música del mundo y con la mejor década, la que más nos gusta, los 80. Y con vosotros, que hoy es día 13, ¿eh? ¿Te comprarías un número de lotería de Navidad que terminara en 13? ¿Tienes manías raras, divertidas? Cuéntanoslas, Edu desde Miguel Turra. Buenas tardes, queridos. Edu de Miguel Turra. Bueno, mi superstición o manía, ¿sí?, es que cuando voy con el camión o con el coche y veo un coche fúnebre, cruzo los dedos, lo de los pies y lo de las manos. Y hasta que no lo pierdo de vista, bueno, hasta cierro los ojos y todo. Oy. Hasta los dedos de mi mujer. ¿Pero qué hace? Digo, que no lo quiero ver. A Así que ese es mi superstición o manía. Y mientras tanto, ¿quién conduce cuando cierras los ojos? ¿La señora? Y si lo ves cuando estás en la calle, ¿qué haces? ¿Metes la cabeza en una papelera? Juan Carlos, desde Elche. Buenas tardes, mozo. Pues mi manía es, conforme me levanto por las mañanas, ¿sí?, es enchufar la radio y beberme un vaso de agua. Eso es lo primero que hago, gracias. Y no cambies el orden, ¿eh? Que si te bebes la radio y te enchufas el agua, seguro que se te riza el pelo. Vámonos a Instagram. Ahí está nuestra amiga Virosamari. Dice, no soporto ver el bolso en el suelo porque decía mi abuela que se iba el dinero. Todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Ready, set, go. We'll be right back.

the microphone that I am holding. Copywritten lyrics on the campus know that they are that. No need the police to try to say them. Your voice will sing. So please stay off my back or I will attack. And you don't want that. Now every time I go for the mailbox, 15 minutos y las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, la recta final ya de este lunes, ¿eh? Porque cuando se termina Play Kiss, sabes que la música, la mejor música del mundo, continúa en este mismo punto del dial con la mejor compañía del mundo, ¿eh? La de tus presentadores favoritos en Kiss FM. Bueno, pero antes de terminar, ya sabes que hoy estamos con el tema de la superstición, manía, ¿sabes? Aquellas cositas que tienes. Antes de llamar por teléfono, carraspeas tres veces, y yo lo que hago antes de encender el micro es esto. No te presentas a una mujer sin antes olerte los sobacos. Todas las toallas tienen que doblarse en la misma medida. Conchi desde Ferrol. Hola, familia Kiss. Hola. A mí me encanta el 13. Me he casado en 13. He cambiado de casa en 13. Me gustan los números impares. Cuando compro lotería, en 13. Si voy en la radio oyendo a Kiss, pues tengo que llevar la frecuencia en un número impar. También decir que me encantan las brujitas, todas las brujitas, las buenas, claro, como yo. Y nada, una manía. Bueno, besos, Conchi de Ferrol, chao. Gracias, Conchi de Ferrol, qué mona ella. Oye, que si me paso por Ferrol, ¿me llevas a dar una vuelta en tu Escoma? Ana, desde Málaga. Buenas tardes. Hola. Mira, pues mi manía, la que yo tengo desde hace mucho tiempo, es cuando voy a algún espectáculo, algún teatro, contar siempre la gente que participa. Es una manía que tengo y luego voy contando y digo, a ver, qué son tal, no sé qué, y es mi paranoia. Bueno, buenas tardes, felicidades por el programa. Chao, chao. Gracias, Ana. Y si es un monólogo, ¿qué haces? Reclamas el dinero de la entrada, ¿no? Venga, vamos al Instagram. Monse9728 dice, si me quito los calcetines, dice, no poner nunca el que iba en el pie derecho en el pie izquierdo y viceversa. Dice, uf, no puedo cambiarlos, sino mal augurio. Cierto. Cuando uno se quita los calcetines, no hay que intercambiarlos. Hay que ponerlos a lavar, porque si no, más que mal augurio, lo que vas a tener es mal olor. Y ahora te lanzo tres exitazos en línea. Son Torn, de Natalie Imbruglia, Man Eater, de Daryl Hall and John Oates, y además, Marry You. Sí, suena ya el grandioso Bruno Mars. Todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey. Station. La energía de los 80. Esto es Kiss. García. I'm all out of faith. This is how fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many. 1993 de un grupo de rock alternativo estadounidense que se llaman Enneswap. Y es la canción elegida, Thorn, por Natalie Imbruglia para darse a conocer. Te hablo del año 1997. Gran canción para decirte esta mañana. Sí, porque el equipo de Play Kiss se retira a descansar para recargar pilas. Y mañana a las 5, 4 en Canarias estará aquí. Pero antes, nos teletransportamos. Nos vamos hasta la ciudad, a la iglesia de Santa María de Castrelos, del castillo de San Sebastián, del estadio Balaídos, del puente de Rande y, por supuesto, de las Islas Cíes. Nos vamos a las Rías Baixas, nos vamos hasta Vigo 94.0. Y está nuestra amiga Loren, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox. Y un beso y un abrazo para todos los viguenses y las viguensas. ¿Se dice así, no? Saludos. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Carmen Desmonts y un servidor, Ricky García. ¡Gracias! Te quedas con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. ¡Hasta mañana! Como yo soy muy consciente, hasta en esta situación. Este es el sonido de aire en Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience. Suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Esto es Kiss.